Para tener una mañana feliz. Those guys in the morning are much better than coffee. Solo escucha el vacío. ¡Aprieta, mami! Por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue más diablo. Ya ahora sí volví al aire. Tener una cuentecita escondida de su pareja, ¿está bien? ¿Sí o no? 2-1-2-8-4-5-9-7-90. Las mujeres de Manifiesto Rosa están en el vacilón de la Mega. Rosa, tú la verdad que haces unos famosos san en Latinoamérica, de que para allá al salón y no truco. O tú le dices a tu marido, mira, mi amor, aquí hay un par de pesos para el carro, tú lo ayudas. Rosa, ¿tú estás de acuerdo que una pareja tuya tenga una cuenta escondida? No a escondidas, pero separada de la cuenta de él, sí, donde él pueda gastar su dinero que le sobra, como él gusta y gana le dé, al igual que a mí. Mi amor, okay. tú tienes voz de que le controla todo a tu marido, hasta los calzoncillos que se pone. Ah, pero eso es bueno, a mí me gusta yo eso. No, él se los compraba él solo, yo me compraba lo mío. Y no, pero se peleaba, no sé, sí, cómo que, porque las mujeres también, y esto es otra infidelidad, cuando van de compras, que esconden todo eso, también es infidelidad financiera. Bueno, yo no, nosotros no nos peleábamos porque los dos trabajábamos, dividíamos las cuentas de la casa y lo que sobraba era mitad y mitad. Ok, tú tenés una cosa. Lo que tú quieres con tu dinero y yo hago lo que yo quiero con el mío sin tener que rendirle cuentas a uno al otro. Mónica, está aquí en el vacilón de la mañana. Mónica, ¿tener una cuenta escondida de su pareja está bien? ¡Sí, ¿sí o no? ¡Mónica! ¡Mónica! Mónica, estoy totalmente de acuerdo con Rosa. No tiene que ser escondidas, pero cada quien hace sus profesiones, gana su propio dinero. Compartir los gastos, hacer cosas juntos, pero sí cada uno tener su propia reserva. Yo tengo una amiga que trabajó toda su vida, estudió. Se casó con un abogado, decidió ser crack y entonces le quitaron la mitad de $600,000 para darle a él en el divorcio para que él meta crack. Y ella tiene que mantener el niño. Ay, y él no paga. ¡Es craquero! pero siempre y cuando están de acuerdo, Mónica, lo han conversado, porque estamos hablando de infidelidad financiera. Si lo hace escondida, le está faltando. Sí, no, yo escondida, nada, sincero, mi amor, usted trabaja, se gana su dinero, gastemos los dos, pongamos a la casa, y el resto es de él y mío, y nadie le tiene que dar explicaciones a nadie, ni controlar a nadie. Gracias, Mónica. Jacqueline, buenos días, Jacqueline. Hola, Jacqueline, ¿tener una cuenta escondida de tu pareja? ¿Qué te opinas de eso? Mira, mi amor, lo mejor que existe en la vida es una mujer inteligente y precavida. El ex marido mío trabajaba, que ganaba dinero en cantidad, y al final viene y veo que ya está haciendo la cosa mal. Digo yo, espérate, que aquí no me quedo. Pero yo tenía mi chelito bien guardadito. Digo, yo lo muevo fuera de mi nombre, peleo por lo mío, por lo de los dos, y me quedo con lo mío sin él saberlo. Me quedo con mi dinero y me quedo con la casa. Que tú le cogías el dinero de los bolsillos al marido tuyo cuando se dormía, ¿no? ¿Verdad? Y lo mío guardado. Oye, oye, mi casa, le compré la cama. Oye, huevín, ella es. Me quedé con la casa y todo, y mañana voy al divorcio. Oye, qué gracia. Oye, qué gracia. Oye, como que piensa alguna mujer, hoy en día tú no tienes madre. Ella es de las mujeres que le lava la ropa a los maridos y encuentra $2,000. Bueno, en $100, vamos a decir. Y lo guarda, de que nunca lo vio. Mi amor, tú no viste 100 pesos. Yo. No. Ahora dice que mira. Ay, mi amor, ahí déjate tú $500 en un bolsillo. Yo lo cojo. 500 por el 2000. Ah, yo no sé dónde tú te metiste esa noche borracho. Yo encontré 500. ¡Ay, mira que está aquí! Llegó el vacilón de la mañana, hermano. Llegó el ñato. Me dice el ñato. Pero soy el rey. Buen día, ñato. A todos, diga, ñato, pero usted tiene plan de trabajar en la radio. Diga a todos, por favor. Inténtelo, por favor. Diga, saludo a todos. Ayuda a todos. Muy bien, excelentísimo. Ñato, tener una cuenta escondida a su pareja, ¿usted cree que eso está bien, sí o no? No, yo no entendí nada de eso. ¿El qué? Yo pienso a chocha, hacen bien o no te hacen. Ah, que las cosas se hacen bien o no se hacen, ok. Yo tengo mi cabo y mi huevo en mi pajera, yo chavo. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que usted tiene? Yo tengo mi clavo y mi nuevo y mi pareja no sabe. Ah, que usted tiene su clavo de dinero y su pareja no lo sabe. Ajá. Es un culo que tengo. ¡Ey! Ay, no, gigante, ¿qué se pasó? ¿A dónde? Es un culo. No, ñando, pero no, no. Ahí le va a gastar a usted entonces pronto si lo tiene ahí. En el de acá le pone el hijo en el. Es que yo, ya ve que yo pincho y pincho caca. Que usted limpia y pinta y limpia casa, sí. Tengo mucho cubo, tengo pintura, tengo. Ah, los cubos de pintura, que es los cubos, que usted guarda dinero en los cubos, ok. Repita la palabra cubo, ñato, por favor. ¿Ah? Repita la palabra cubo. Repita la palabra culo. No, está bien. Entonces, ¿qué fallando? Pero hay un cubo especial. Ajá. Ya que yo tengo todos mis huevos trabajados. Ya está enredado hoy. Hay un cubo muy especial, ¿qué? Un cubo especial, que ahí yo tengo todo mi huevo. Ah, que hay un cubo especial, que ahí usted tiene todo su dinero exacto, clavado. Exacto. ¿Y cuál cubo es ese? ¿Qué tiene especial ese cubo? Es un cubo ancho. Por Mega 97.9.